Lo que estamos viendo son más posibilidades de poder tener tu negocio, de abrirlo, de crecerlo. Estamos viendo más participación de los jóvenes a la hora de emprender. Y ahora el joven no nada más está pensando en emplearse, sino también está pensando en generar su propia empresa. Y por ello, en los últimos años hemos tenido un crecimiento importante. Prácticamente son 6,000 nuevos patrones, 6,000 nuevas empresas que se han generado en la administración del presidente Peña en comparación con la administración anterior. Y esto se debe mucho a los programas de emprendimiento, a las facilidades para hacer negocios, pero sobre todo también a las ganas que tiene el sinaloense de emprender. Cabe mencionar también que dentro de este periodo prácticamente hemos crecido casi el 2% respecto a las dos administraciones pasadas en materia de generación de empleo, casi 112,000 nuevos empleos generados dentro de la administración del presidente Peña, porque se han generado las condiciones para que en este caso un gran reconocimiento a la iniciativa privada, a las emprendedoras, a las cámaras, generen los empleos que Sinaloa está necesitando.